Bueno, 9:06 de la mañana, estamos recibiendo a nuestro compañero Hernán Salina. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? A ver si me escucha Hernán. Buen día, Diego. Buen día. Buen día para todos. Está en línea ya el doctor San Vicente, Hernán, para conversar contigo. Doctor San Vicente, un gusto recibirlo después de un buen tiempo que hace que no conversamos. Exactamente, Hernán, para mí es más que un gusto, es un honor para mí estar en esta radio del pueblo donde se cultiva, digamos, los fundamentos y las bases de la democracia y de la libertad de opinión. Entonces, bueno, realmente un saludo para la audiencia. Realmente yo también extrañaba, si se quiere, estos contactos con la radio. Y bueno, estamos aquí ya iniciando otra etapa, ¿verdad? Exactamente. Digámosle, ya buena parte de la audiencia lo conoce, pero recordemos que el doctor San Vicente es médico cardiólogo y es el presidente del Consejo Regional de Montevideo. Efectivamente. Del Colegio Médico del Uruguay. Efectivamente, efectivamente, sí. Por supuesto, doctor San Vicente, usted se imagina que vaya si hay un tiempo donde hay que apelar a las referencias en la medicina, de la salud en general, que no sea este, ¿no? Siempre lo hemos tenido en el diálogo con usted, además de los aspectos de la organización gremial de los médicos, pero lo tenemos también como una referencia para nuestra radio en materia de salud, y en esta en particular, en esta circunstancia, donde, bueno, la comunidad científica a nivel internacional, los médicos en particular, bueno, también a veces van planteando distintas visiones, los que no sabemos nada, de los que no hemos sido formados en medicina, vamos intentando, bueno, asumir opiniones en base a escuchar a los que saben. Y como punto de partida queríamos tener un artículo que usted publicó en el Diario Médico, ¿verdad? Una publicación muy interesante que sale de Florida. Efectivamente, efectivamente. Sí, en la última edición electrónica, sí, está publicado ese artículo. En el cual, este año y el COVID-19 marca, para mi punto de vista, un cambio de época, ¿no? De alguna manera, ¿no? En este sentido, ¿verdad? Esto es un virus que tiene características claras de gravedad, tiene una elevada transmisibilidad, tiene índices de mortalidad moderados a severos. La transmisibilidad está señalada prácticamente con un índice RO, que es una letra griega que lo señala entre 2, casi más tirando a 3, o sea que un paciente contagia a 3, un positivo contagia a 3, y eso plantea una escala geométrica de no controlarse el virus, de no aplicar esta política de distanciamiento social, plantea una escala geométrica vertiginosa, ¿verdad?, que lamentablemente la hemos visto en otros países donde existe una alta transmisibilidad del virus, ¿no? Por lo tanto, esto es un reto muy importante, no solamente para el Uruguay, sino es un reto para la humanidad, que nos recuerda a las graves crisis de salud de otras épocas, pero quizás en forma más importante por el desarrollo de las comunicaciones y todo, como puede ser la gripe española del año 18, ¿verdad? Esto nos plantea que la solución, evidentemente, pasa por una salida colectiva sin lugar a dudas. Porque si yo estoy haciendo la política de distanciamiento social y la comprendo, y tú también, pero hay gente que no la comprende, ahí hay un reservorio del virus y ahí hay, no avanza esto de cortar o reducir la transmisión del virus, ¿verdad? Doctor, ahí va uno de los temas que es importante repasar, porque usted habrá escuchado que hay también posiciones, bueno, se hace tanto alarma con esto, pero hay otras gripes, todos los años mueren miles de personas, claro, de las gripes comunes, hubo las otras versiones de gripes que también, y no generó esto de la cuarentena. Usted habrá, claro, escuchado que también está, sí, esa, sí, fundamentación. No, yo escuché, claro, varias, ¿no? Pero especialmente esa postura negacionista, esa postura negacionista también que la han llevado adelante líderes mundiales, como es el caso de Boris Johnson en Inglaterra, bueno, él terminó en el CTI, o como es el propio caso de Trump, más allá, ahora está en otra postura, ¿no? Y realmente no es así. Primero, porque este virus es un virus desconocido y la evolución del virus este no es un suceso, algo que ocurre y ya lo conocimos. Está en proceso y hay muchas cosas que se desconocen. Segundo, porque tiene características de transmisibilidad francamente peligrosas y por las características que ahora voy a pasar a explicar en algún momento, que indican que la alarma social tiene que ser extrema. Es un virus, es decir, aquí pasa, no pasa como en otros virus, por ejemplo, que si uno está expuesto al virus se contagia y tiene la misma enfermedad que otro que está un poco menos expuesto. No, acá, si uno está mucho más expuesto al virus, mucho más grave será la enfermedad que tenga, sea joven o sea viejo. ¿Por qué? Entonces eso realmente lleva a que estas posturas negacionistas, con todos los respetos lo digo, no son científicas. Uh-huh. Yo ya he visto artículos, inclusive en estas posturas científicas, en estas posturas negacionistas, y claramente no tienen una base científica, y uno está viendo en el mundo, esto tiene 4 meses. En 4 meses tenemos, y no ha terminado el tema, ¿no? Sí. Tenemos, no sé, ahora yo el 14 de abril llevaba 1.920.000, pero ahora debe estar arriba de los 2 millones y pico, 2.200.000, 2.300.000. Sí. Y la mortalidad, comparado con esto, ya no es entre un 2 y un 3, como nos decía, es de un 5, de un 6. En países como Italia, como España, es de un 10, por más que se diga que hay, y es cierto, y hay falsos negativos, ¿no? Es decir, hay asintomáticos. Uh-huh. Antes de ir al desarrollo a este panorama actual de la enfermedad, a mí me interesa resaltar también unas referencias que usted hace al origen de los surgimientos de estos virus, de este tipo de virus, es decir, exacto, a lo que está pasando a nivel medioambiental en el planeta, doctor San Vicente. No, bueno, esto es clarísimo, ¿no? Es decir, esto surge por, usted habla de la ruptura de nichos ecológicos. Sí, sí. Ejemplo. Sí, realmente, sí, evidentemente es así, ¿no? Existe una clara vinculación entre la devastación de las reservas naturales y la ruptura de los nichos ecológicos de la fauna y la existencia de algunos lugares de cría en gran escala de especies domésticas sin cuidados sanitarios precisos. Es decir, uh-huh. Esto está muy muy claro, que sí, que tiene un origen ambiental. Acá hay que recordar una frase, no sobre la libertad, no referida estrictamente a la libertad en términos políticos, en términos de libertad de ejercicio de los derechos políticos, sino referida en general, ¿no? La libertad es la conciencia de la necesidad. El ser humano no puede hacer lo que quiere con el planeta y esperar que no pase nada. Acá hay que conocer y respetar las leyes de la naturaleza. Es decir, sí, al devastar la selva o las reservas naturales, usted entra en un lugar donde hay una fauna que vive en equilibrio con determinados virus y bacterias, y usted esa fauna la trae y produce un relacionamiento intenso, como puede ser la parte de comerlos o la parte de estar con ellos, evidentemente hay virus que está demostrado que pasan del ser humano al hombre, y mientras que los animales tenían ciertos anticuerpos, a nivel del ser humano no lo tiene. Es decir, coronavirus peligrosos, lamentablemente estas costumbres que tienen determinadas sociedades, en el caso de la sociedad china, ¿no? De tener este tipo de mercados, que bueno, espero que ahora los hayan prohibido definitivamente, ¿no? Sí, prohibieron algunos animales, por lo menos. Claro, de consumir, en el mercado usted tiene desde murciélagos, civetas, pangolines, perros, gatos, y bueno, Y también hay que ver, hablar lo mismo de territorios naturales que están en un equilibrio ecológico, como el caso de las Amazonas, del Amazonas, o como el caso de otro tipo de selvas, la devastación de ese tipo de espacios realmente lleva a este tipo de cosas, ¿no? Tenemos el SARS, en coronavirus, el SARS primero, el MERS, y después tenemos otros que no son coronavirus, pero son virus zoonóticos, como en el caso del ébola, ¿no? Donde todo viene por la devastación de la selva, por la costumbre que tienen de comer, en este caso, monos, ¿verdad? Y bueno, realmente ese es el tema, ¿no? Y también no debemos de dejar de señalar cuando se industrializa la explotación, la cría de animales, ¿verdad? Sí. En el cual llegan a un contacto extremo, y hemos visto también, quizás con carencia de condiciones de sanidad, como la gripe porcina, la H5N1, ¿no? Sí. Que realmente era gravísima. ¿Y qué pasó del cerdo al ser humano, ¿no? Es decir, que pueden seguir dándose en los próximos años apariciones de este tipo de virus si esas prácticas, esa realidad no se cambia. Sin lugar a dudas. Y lo que pasa es que estos virus van evolucionando, hay mutaciones también, mutan continuamente, pero realmente uno ve cómo este virus, que no tiene la mortalidad del SARS, pero sin embargo tiene una transmisibilidad muchísimo mayor, es un virus que pone en riesgo a la humanidad. La pone en riesgo por la contagiosidad, por la mortalidad, y la pone en riesgo también porque obliga a parar la economía, prácticamente, en muchos, como se ha visto, ¿no? Porque sí, no tiene más remedio la humanidad que en determinados momentos parar la economía para evitar el contagio, y evidentemente esto marca un antes y un después con respecto a las comunicaciones, con respecto a los cruceros, con respecto a la cantidad de cosas, digamos, que son, francamente, uno se pone a pensar, francamente peligrosas, ¿no? Como es el viaje en avión, digamos, la saturación de ese viaje, la no toma de medidas, la concentración, etcétera, lleva sí, los metros, los subtes de las ciudades que viven millones de personas, ¿no? Exactamente, ahora vamos a hablar sobre eso, sí. Bueno, pero antes de ir a las medidas, al hecho que usted mencionaba de que, en realidad todos los temas de la salud, pero en esta emergencia en particular la necesidad del involucramiento de todos los integrantes de una sociedad. Pero antes de ir a eso, ¿qué evaluación hace de cómo se ha respondido desde el sistema de salud de nuestro país? ¿Qué balances o qué cosas hay que tomar nota para cambiar, en particular en la realidad de nuestro país, de enfrentamiento esta epidemia? Sí, no, en principio lo que tenemos que decir es que, porque las cosas, para mi punto de vista, hay que analizarlas objetivamente. Acá no valen protagonismos políticos, ni vale hacer política o politiquería sobre esto y ganar protagonismo con respecto a esto, ¿no? A mí me parece que esto es una causa, si hay causas nacionales o si hay causas de la humanidad donde la política partidaria no entra, a mí me parece que esta es una de las grandes causas, ¿verdad?, en ese sentido. Por otro lado, yo personalmente entiendo que las medidas globales, generales, de precoces, de hacer un aislamiento social, no total, pero porque se demostró que el aislamiento total realmente no funciona, pero sí un aislamiento voluntario, inculcándole a la gente, ha sido bueno para el Uruguay. Eso por un lado. Por otro lado, ha sido bueno en el sentido que ha frenado un poco la transmisión del virus, ¿no? Porque evidentemente el virus, ¿cómo crece? Y el virus crece contagiando, y el virus crece en el contacto de las personas, ¿verdad? Máxime por las características que tiene este virus, ¿no? Que este virus, y desde el punto de vista de nuestra infraestructura, de cómo se ha respondido, la discusión de si daban las camas de CTI, la discusión en torno a los test, a los diagnósticos, ¿qué importancia se le debe dar a eso, doctor San Vicente? Bueno, claro, yo pienso que lo que sí ha quedado totalmente, hay algún sector que lo patrocinaba insistentemente, que es que la cuarentena, se ha visto que los que planteaban la cuarentena total y absoluta en el mundo, realmente, salvo casos extremos, no ha funcionado porque ha parado demasiado la economía. no tenían razón, ¿no? Esto es lo primero, ¿no? Porque han salido tanto y tanto a la prensa a insistir con respecto a eso, que se ve por las cifras que hay ahora, que evidentemente no tenían razón, porque no hay una circulación, hay circulación del virus acá en el Uruguay, pero no es una circulación libre y total del virus como podemos considerar en España o en Italia, que sí la hubo, ¿verdad? Eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que acá el tema que acá hay que plantearse es lo siguiente. Yo voy, porque a veces uno, me pasa en estas entrevistas, ¿no?, que quisiera dejar claros cosas muy importantes. Primer punto, está demostrado absolutamente que las mascarillas de uso masivo por la población ha entrado en el plan de instrumentación de aquellos países que han sido totalmente exitosos en el control del coronavirus. Caso Taiwán, caso Corea, caso China, caso Hong Kong. Porque acá se ha insistido muchas veces que eso no, en fin, que eso no hacía absolutamente nada, etcétera, ¿no? Acá tenemos que recalcar y subrayar, como lo plantea en el artículo, esto, por varias razones. La primera razón sería que este virus tiene, de 100 pacientes portadores del virus, se calcula que entre un 10 y un 20% son asintomáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen síntomas, pero que contagian, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa persona puede estar por la calle, puede estar estornudando, puede estar tosiendo y contaminando. Si se pone una mascarilla, no será la N95, pero va a evitar la difusión y va a proteger al resto de la población. Luego, el hecho de que una persona salga con una mascarilla es una responsabilidad social que tenemos todos nosotros. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando, está bien, si yo no tuviera no voy a contagiar, pero si alguien tuviera, no me va, o el contagio va a ser muy difuminado o no va a existir, ¿verdad? Ese es un poco el tema. Segundo punto, las personas que están incubando el virus, ahora ha habido un estudio en Corea, que se demuestra que ese periodo de incubación, parte de ese periodo de incubación, asintomáticos contagian, ¿verdad? Claro. Y claro, acá estamos en la misma situación. Alto porcentaje son los que son asintomáticos, ¿no? Leí por ahí 70%. Bueno, no, los asintomáticos en general, está más o menos, hay un cálculo que de 100 personas que tienen el virus, hay entre un 15 y un 20% de asintomáticos. A su vez, la persona contagiada, porque hay un periodo de incubación que dura 7 días entre que se contagió y que le aparecen los síntomas, esa persona va a pasar parte del periodo de incubación próximo a que le aparezcan los síntomas, 2 o 3 días antes, contagia también. Esa persona contagia. Y aparte que el contagio, ¿cómo es el contagio? El contagio es un contagio por vía respiratoria alta. Es decir, la persona cuando habla, cuando estornuda, cuando tose, inclusive cuando respira, va expulsando gotitas. Inclusive cuando se habla fuerte se expulsan gotitas grandes, pero no nos estamos refiriendo a las gotas que se llaman las gotas de flu, que tienen entre 5 y 20 micras, ¿verdad? Que esas gotas son las que tienen humedad y tienen virus, y entonces esas gotas van a contagiar directo, porque entre 1 y 2 metros pueden incidir en las personas, en la mucosa, en la mucosa oral, en la conjuntiva o en la mucosa nasal, y contagiar el virus. Pero también pueden caer en superficies que son muy propicias. Efectivamente, las superficies tipo plástico, tipo acero, tipo madera, ¿verdad? En el cual van a estar ahí presentes durante 3 días, por lo menos, ¿verdad? Y a su vez también está el hecho de que si yo estoy cursando y tengo un resfrío, yo me paso me paso la mano por la nariz y por la boca, y si yo toco a una persona la estoy contagiando, ¿verdad? Están todos estos temas, inclusive está señalado también que una persona que dice, bueno, cursó 15 días, el test le da negativo, esa persona también tiene que salir, si sale, tiene que salir con tapabocas, porque está demostrado también que puede haber en determinados casos, puede haber una recaída porque tiene copias del virus, pero no las suficientes para darle positivo al examen del PCR, pero esa persona puede contagiar también. Y puede contagiar también a aquella persona que se puede recontagiar por eso, ¿verdad? Entonces, por eso lo que decía del tema de la mascarilla, que es muy, muy importante. Yo quiero aclarar... Digamos, dejarla establecida, la mascarilla, como de uso obligatorio, decirse. Sí, totalmente, para mi punto de vista, sí. Inclusive la mascarilla ideal en todos sus aspectos, pero claro, hay que comprarla. No me refiero a la N95, sino me refiero a la mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica como tal, para esos efectos, serviría. Partiendo de la base que la mascarilla tiene que cubrir nariz y boca, porque hemos visto, a veces en reportajes y todo, vemos que la gente se tapa la boca, pero no la nariz, ¿verdad? Doctor San Vicente, nos quedan pocos minutos, pero por supuesto que el tema lo vamos a seguir conversando, pero quería preguntarle, ¿usted también cuestiona alguna visión que se planteó por ahí de hay que salir para inmunizarse? Bueno, no, sí, totalmente. Es decir, más allá de que eventualmente pueda ocurrir en la práctica, pero acá estamos, más allá de que se liberen ciertas actividades y que se comience a trabajar, evidentemente hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Por qué? Porque acá no estamos hablando de, bueno, mirá, aprovechá y contagiate la varicela. No estamos hablando de la varicela. Acá estamos hablando de, que en aquellos tiempos se hacía, ¿no? Acá estamos hablando de un virus que es altamente contagioso, que tiene un índice de mortalidad especialmente de 60 años para arriba muy importante, que tiene una gran, ya lo dije, una gran transmisibilidad, y que por otro lado también no debemos olvidar que la gravedad y el hecho de que pueda incluir a gente de menor edad va por la exposición que se tiene al virus. A mayor exposición al virus hay más gravedad, ¿verdad? Entonces esto me parece que no es de recibo, porque esto implicaría decirle a la gente, bueno, está, anda, contagiaste porque la vida sigue. No, acá la gente, la vida sigue cambiada. Sigue la vida, pero está absolutamente cambiado. Acá hay un antes y un después del coronavirus hasta que aparezca la vacuna, sin duda. Hernán, doctor, hay un mensaje que llega también de un doctor, de Guillermo Chiflet, que dice lo que dice el doctor es así, por ello le decía, gracias a las autopsias italianas, vieron que el virus es predominantemente sistémico y no predominantemente respiratorio, y por virus ataca a todos los órganos, aquellos órganos que estén afectados ahí, el virus lesiona. Por ello las personas más viejas como yo debemos cuidarnos, y que mejor y qué mejor ver al medio ambiente si aumenta la carga de fósforo y los agrotóxicos, aumenta las cianobacterias, etcétera, etcétera. Dice Guillermo Chiflet, que agrega preguntar al doctor la opinión si habrá o no un aumento exponencial de contagios. Estamos medio en el límite del tiempo, pero bueno, capaz que podemos... A ver, yo acá, hablándote a ti y hablándole a todos los la audiencia que tienen ustedes, que es bastante importante, yo les digo que eso depende de nosotros. Claro. Depende de que nos cuidemos, depende de que cuando nos vienen a traer, por ejemplo, si nos traen, si compramos una cosa y nos vienen a traer, decirle a la gente, bueno, usted déjelo ahí, como pasa en España y otros lados, y yo después lo retiro. No es que no, eso por otro lado, pero por otro lado también, decir que depende de nosotros. Esto no ha cambiado, para mí no ha cambiado la política de el que piense que porque se liberan algunas actividades, acá ha cambiado la política del distanciamiento social, está completamente equivocado. Este es un virus grave, grave por toda una cantidad de cosas, y donde también tenemos que decirlo, debe ser obligatorio el uso de la mascarilla, no solo en hospitales, ambulatorios, consultorios, no solamente para el personal que trabaja allí, sino para el paciente. Tiene que ser obligatorio el uso de la mascarilla. Esto es la realidad. Y tenemos que ser claramente conscientes del enemigo, del adversario con que nos estamos enfrentando, que es realmente absolutamente muy, muy importante y que por las características que tiene se vuelve en un enemigo realmente muy importante y que va a seguir contagiando. Y lo que tenemos que evitar es esa situación de transmisión libre del virus. Acá. Y no podemos bajar la guardia, eso está clarísimo. No debemos bajar la guardia. Tomemos estos recaudos, no menospreciemos esta situación, que ya en 4 meses estamos en los 2,5 millones de contagios a nivel mundial, y ha puesto la economía, la ha frenado a nivel mundial. Luego, esto no es ninguna epidemia sin importancia, ¿no? Debemos cuidarnos entre todos y debemos tomar los recaudos. Obviamente que no solo es la mascarilla, es el lavado de manos, es la distancia social, ¿verdad? Es confinar a todos los casos positivos que haya. Es también el testeo, no solo en la población de riesgo, sino en la población asintomática, para captar a esos pacientes asintomáticos, ¿verdad? Claro. Esto nos pone como sociedad, realmente nos pone en un reto, realmente, ¿no? Es el control ahora mismo de las fronteras, es una cantidad de cosas, ¿no? Doctor San Vicente, ha sido un buen resumen a cuenta de seguir conversándolo en futuros contactos. Si me permitís una cosita más que me olvidé. Hay tutoriales para las mascarillas. Yo recomendaría personalmente una mascarilla que fuera doble de algodón, ¿sí? Ajá. Doble, y que en el medio se pudiera poner doblado un papel tipo, un papel de estos de cocina, simplemente un cuadrado de esos, cortarlo, donde va la nariz y la boca, se pudiera poner eso, ¿verdad? Sí. Recomendaría. Es decir, eso va a impedir el ingreso quizás de buena parte de lo que puede ser la difusión de otra persona. Lógicamente, no es una mascarilla hermética como la N95, ¿no? Vamos a aclararlo, ¿no? Pero atenúa. Pero por supuesto que sí, notable. Y aparte, si tú te vas a tocar la boca o la nariz, ya tenés la mascarilla, ¿no? Uh-huh. Claro, que ese movimiento instintivo que hace la gente de tocarse la boca o la nariz ya no lo puede hacer. Y que la mascarilla cubra también la nariz, porque hemos visto. Y aparte, otra cosa más, he visto en la televisión vacunando en la televisión sin mascarilla. Sí, sí. Y eso, nos cuentan trabajadores de la salud que hay muchos que están sin mascarilla, sí. Bueno, por eso mismo, eso es obligatorio, el uso de la mascarilla para el personal que trabaja en la salud, y obligatorio también el uso de la mascarilla para los que vienen a atenderse. Claro. Que lo ideal sería que en este momento, optaran por las cosas leves, no consultar o consultar vía que hay vía WhatsApp, sí, o vía telemática, claro, ¿verdad? Cuestión de este periodo tratar de pasarlo distanciado de esos elementos. Y otro punto más que quisiera terminar es que es importante, y le pedimos a las autoridades, etcétera, que con el concurso del ejército, con el concurso de los bomberos, puedan desinfectar todas las entradas de los hospitales, las entradas de los bancos, las entradas de los supermercados, puedan desinfectarlo. Como se está haciendo en otros países. Como se está haciendo en otros países y como creo que, aparte, toda la sociedad estamos colaborando al respecto, ¿no? Y por eso esto estaría bueno, Hernán, ¿sí? Ya me estoy autoinvitando de acá a unos días, volver sí, a recordarlo como... esto en unos días. Por supuesto, por supuesto. Gracias por estos minutos a cuenta de lo que seguiremos conversando. Con muchísimo gusto. Un abrazo, Hernán. Hasta pronto, un abrazo.